en Radiofónico, ya estamos listos para hablarte de cualquier tema. Especiales. Un programa donde hablaremos de distintas cosas. Música, arte, días festivos, etc. Todo tema habido y por haber. Solo que a nuestro estilo. Oh my God. Especiales. Donde te divertirás y aprenderás cosas que tal vez no sabías. Próximamente, solo a través de Radiofónico. Especiales. Espéralo. Si eres una persona seria, no escuches este programa. Amigos, bienvenidos a su programa preferido de la radio, Radiofónico. En esta mañana nos encontramos transmitiendo desde la cabina de los estudios desde el Instituto Universitario Puebla. Tenemos una mañana medio nublada, estamos como a 32 grados para los que quieran salir. Recuerda, amigo, nos encontramos aquí en la cabina. En los controles tenemos a nuestra compañera Kenny Baruch, la mamacita. Tenemos a Sandy Landa en los teléfonos. Tenemos al compañero, a mi director de audio aquí que me está haciendo bolas. El compañero Said Félix Hernández. Recuerda que soy tu locutor preferido, Manuel Calderón, el flaco, para servirte. Podemos recibir tus llamadas de este momento. Recuerda que nos encontramos en la línea telefónica al 890-2483 con 300 líneas disponibles. En el programa de hoy tendremos dos temas muy interesantes para aquellos que gustan de la tecnología o utilizar las computadoras. Tendremos unos expertos que nos hablarán sobre el dibujo asistido por computadora. Y dentro de nuestro tema de salud tendremos el tema de sexualidad para aquellos chicos pubertos que quieran escucharnos. Recuerden que todas sus llamadas telefónicas las recibimos con gusto. Hoy abordaremos el diseño asistido por computadora. Daremos tips y trucos de cómo emplear CorelDRAW. Podrás elaborar trípticos, tarjetas de presentación, etc. Y cosas que tú consideras más complicadas y que son fáciles de hacer. CorelDRAW es un programa de dibujo vectorial que facilita la creación de ilustraciones profesionales. Proporciona herramientas y efectos que permiten trabajar de manera eficiente para producir gráficos de alta calidad. Trabaja mediante imágenes vectoriales. Estas se definen matemáticamente como una serie de puntos unidos por líneas. Los elementos gráficos presentes en un archivo vectorial se denominan objetos. Ofrece funciones flexibles y fáciles de usar de configuración de dibujos, con las que podrá usted crear una serie de documentos, tales como gráficos, tarjetas y etiquetas. Ok, amigo, nuestro tema está muy interesante, pero aquí mi director de audio me dice que tenemos que ir a unos mensajes de nuestros patrocinadores. Regresamos en un momento, no nos cambie de estación, recuerda que estamos en Radiofónico. Hora exacta. Momento exacto. La Compañía Verde de México les invita a la presentación de su bebida espirituosa de moderación, Tequila Don Chucky. En el antro jiqueño, hoy desde las 12 horas, te esperamos. Amigos, de regreso, recuerda que seguimos recibiendo tus donativos para nuestros hermanos haitianos. Recuerda que fueron víctimas de esta catástrofe natural. Te seguimos esperando tus donativos. Recuerda al teléfono 890-2483-20 si quieres donar 20 pesos, 890-2483-50 si quieres donar 50 pesos y así sucesivamente hasta 1000 pesos. Recuerda que nuestros hermanos necesitan. Bueno, amigos, recuerden que les había comentado que en nuestro tema sección de salud vamos a hablar sobre sexualidad. Estimados radioescuchas, bienvenidos a su sección de salud. Este día hablaremos de sexualidad y de métodos anticonceptivos. La sexualidad es mucho más que una función biológica, es una fuerza vital que nos hace hombres o mujeres, es la posibilidad de conquistar el deseo, el placer y la ilusión en el ejercicio de la responsabilidad y la libertad. Para ello hemos invitado a los profesores Mirna Mendoza Huerta y Eugenia Locia Espinosa. La sexualidad es un conjunto de ideas, actitudes y valores respecto al sexo que influyen en el comportamiento sexual de cada quien. Esas actitudes y valores empiezan desde antes de nacer el bebé, cuando sus padres imaginan o desean que tengan un cierto sexo. En cuanto nace, lo tratan de cierta manera, le ponen un nombre de hombre o de mujer y lo visten de acuerdo con su sexo. Profesora Eugenia, ¿y usted qué opina? La sexualidad es la integración de varias potencialidades del ser humano, su capacidad de ser alguien, su capacidad de relacionarse con los demás, su capacidad de amar, de dar, de recibir placer, su capacidad de reproducirse. Aunque el sexo se define desde antes del nacimiento, la sexualidad como experiencia del ser humano para desarrollar sus potencialidades y la capacidad para reflexionar sobre esta experiencia se desarrolla poco a poco. La familia y la escuela desempeñan un papel muy importante en el desarrollo de la sexualidad de los niños y de las niñas. En los años formativos, desde el nacimiento hasta el principio de la vida adulta, todo lo que les rodea a las personas contribuye a que construyan su identidad y su idea de lo que es sexualidad. La televisión presenta modelos de conducta que a veces pueden influir tanto como los ejemplos de las personas con quienes conviven. Por ello, es importante platicar con nuestros hijos, escucharlos, orientarlos y responder a sus preguntas sin temor, con afecto, respeto y comprensión, y sobre todo con la verdad. Para tomar decisiones de nuestra sexualidad, es importante conocer los derechos y las responsabilidades relacionadas con su ejercicio. ¿Qué opina, profesora Mirna? Cualquier forma de violencia o abuso sexual atenta contra nuestro derecho de libertad. Asimismo, el derecho de la igualdad establece que somos libres de todo tipo de discriminaciones, sea cual sea nuestro género, edad, etnia, clase social o religión. Los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. ¿Y usted, profesora Eugenia? También la educación es un derecho, y en términos de sexualidad, esto significa tener derecho a la educación sexual y a la formación que nos faculten para ejercer responsablemente nuestra sexualidad, incluyendo la decisión de cuándo y cómo tener relaciones sexuales, cuándo y cuántos hijos queremos tener y de cómo cuidar y proteger nuestra salud. Algunos de los métodos anticonceptivos también sirven para prevenir las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué nos puede decir sobre los métodos, maestra Mirna? Existen varios tipos de métodos. Uno de ellos es el método natural, que significa tener relaciones sexuales solo durante la etapa del ciclo menstrual en que la mujer no puede embarazarse. Las pastillas anticonceptivas son los métodos preventivos de embarazo más eficaces. Dispositivo intrauterino es una pieza de plástico o de cobre que se coloca dentro del útero. El diafragma es de hule blando, se coloca sobre el cuello del útero para impedir que entre el esperma. El condón o preservativo existen tanto femenino como masculinos. Los más conocidos son los masculinos. El condón masculino es una funda de látex que se coloca desenrollada sobre el pene erecto antes del coito. Con esto cerramos nuestro tema del día. Hoy agradeciendo a nuestros auditorios su participación y los invitamos a que nos permitan entrar nuevamente a sus hogares. Gracias. Como hemos escuchado, los temas de hoy han sido muy interesantes. Esperemos que cualquier duda que tengas con respecto a estos, comunícate en nuestros teléfonos. Ya sabes que nuestra compañera te recibirá las llamadas telefónicas. Ok, amigos, hemos llegado a nuestra sección preferida, a la sección de complacencias, para lo cual espero sus llamadas. Llámenos para ponernos una canción. Sí, bueno, ¿con quién hablo? Hola, habla Katy. Sí, amiga, dime, ¿de dónde me hablas? Hola, hablo de la rectoría de la UV. Oye, qué padre, ¿trabajas allí? Sí, estoy trabajando en un superproyecto que se llama E-. Oye, qué interesante, ¿eh? En nuestra sección de tecnología podemos abordar ese tema algún día, esperamos que nos puedas acompañar. A ver, dime, amiga, ¿qué canción deseas escuchar? Hay una canción súper romántica. ¿De algún autor en especial, algún grupo en especial? A ver, dime cuál, amiga. Ay, sí, de mis grupos favoritos, Los Temerarios. Oye, qué padre, ese grupo es el número uno en América Latina, ¿eh? A ver, ¿qué canción deseas escuchar, amiga? La de la soledad amarga. Ah, ok, esa canción ha estado pegando mucho en estos tiempos, esperemos que te guste, te la dejo en un momento, te la pongo, amiga, ¿eh? Saludos, ¿algún saludo en especial? Para el maestro Manuel. Ok, amiga, te dejo con tu canción, ¿eh? He pasado mucho tiempo ya sin ti, pero más no puedo, mi corazón no entiende que ya te quiero, pero de mi corazón. Ok, esto fue La Soledad Amarga con el mejor grupo de América Latina, Los Temerarios. Ok, esperemos que le haya gustado esta canción a Katy y recuerden que llegamos a nuestra sección de saludos. Puedes hablarnos, si amigos, si quieres mandarnos algunos saludos. Ahí vamos a escuchar el teléfono. Sí, bueno, ¿quién habla? Hola, habla el maestro Andrés. ¿De dónde hablas, maestro? De aquí, de Jalapa. ¿Dónde das clases, amigo? En el Instituto Universitario Puebla. Quiero mandar un saludo. Ah, sí, dime, ¿para quién? Un saludo para la maestra Luz Córdoba de Tuxtlán, Puebla. Ok, esperemos que hayan llegado estos saludos para su compañera, la maestra Luz Córdoba. Recuerden que los esperamos en el próximo programa, en la misma estación de radio. No nos cambie, recuerda que somos la estación número uno de Jalapa. Espéralo. Esta es una producción para www.radiofónico.com.mx. Si eres una persona seria, no escuches este programa.